Todos tenéis. Vale, cantando todo el mundo, ¿eh? 2:44. La palabra del Señor, aleluya. ¿Listos? La palabra del Señor, aleluya. Oh. 289. En este día feliz, en este santo lugar, quiero tener un encuentro con Dios. Aunque creo que todo el mundo ha abrazado y besado a Noemí. ¿Decís Noemí o Noemí? Noemí. Y a Dina. Dina, ¿dónde está tu velo, chica? Ahí. Sujétalo de alguna manera, porque si no estarás todo el culto. Bienvenidos, ¿eh? Yo decía a Noemí en Cazorla, oye, ¿qué te hemos hecho que no quieres venir a nosotros? A vernos, decían, no, no es por eso, es que no puedo por el trabajo, pero ha sido un milagro, ¿eh? Muy bien. Y Tina no dijo nada de venir, pero está aquí también. Bienvenida. Vale, pues entonces estaba diciendo que lástima porque hemos tenido un repaso de las 15 páginas primeras que hicimos el miércoles. No, el jueves. ¿Cuándo era? Jueves. Y porque Pedro tuvo los estudios el miércoles, yo el jueves, Miguel ayer, pero todos los estudios han venido a parar a la misma idea de la palabra de Dios. Estamos tratando de enfatizar la necesidad del pueblo de Dios de volver a ser un pueblo de la Biblia. Hemos dicho cosas muy serias, porque hemos dicho que en Europa, en el día de hoy, en España, vamos a hablar de España porque es lo que nos importa más, el cristianismo en general está perdiendo contacto con la Biblia. Y hemos citado las palabras de alguien que viene muy bien para ilustrar la situación. Muchos creyentes hoy en día no comen más que hamburguesas. Dos líneas sacadas del calendario del taco, de texto bíblico, y 5 o 10 líneas del pensamiento del escritor. Hamburguesas espirituales. Y muchos creyentes, en serio, no comen ni siquiera hamburguesas espirituales. La Biblia es un libro cada vez menos leído, menos meditado, menos querido por el pueblo de Dios. Hay creyentes que van hasta los cultos sin la Biblia. Eso sí que yo no lo entiendo. ¿Habéis visto eso? Algunos. Gente que va a la iglesia, gente creyente que va a la iglesia sin la Biblia. En fin, yo no entiendo eso, en fin. Y entonces que también hemos hablado en plata que otras cosas están reemplazando la Biblia. La televisión, el internet y otras cosas. Y eso es idolatría, tal y como suena. Y no estoy diciendo con eso que al internet o a la televisión o los ordenadores hay que echarles por la ventana. Estoy simplemente diciendo que cuando llegan a tomar el sitio, el tiempo, el interés, el amor que debe de tomar para nosotros la palabra de Dios y el Dios de la palabra de Dios, eso es idolatría, tal y como suena. No hay otro calificativo. Y si la idolatría era mala para el pueblo de Dios y resultó en la ruina de su vida espiritual, pues también a la nuestra. Y hablamos de ruina espiritual, no en el sentido de perder nuestra salvación, si es que lo tenemos. Estamos hablando de lo que podría ser nuestra vida para el Señor ahora, con vistas al futuro, porque hemos citado, no hoy, pero lo citamos el otro día, que el Señor está en serio cuando habla a Pedro diciendo, oye, si no me dejas a mí hacer mi obra de limpieza en tu vida y transformar tu carácter, que solamente se hace, como dice el Evangelio de Juan muy claramente, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si no me dejas hacer esto porque no tomas en serio mi palabra, porque estás jugando al cristianismo, porque estás más metido en el mundo que en las cosas de Dios, porque no me escuchas, porque no me lees, porque no meditas, entonces no tendrás parte conmigo. Ya puedes cantar en el coro, ya puedes predicar, ya puedes dar tratados. No lo voy a reconocer, no lo voy a recompensar. Ni aquí, ni en el día de mañana. Y la vida cristiana es una preparación para el cielo. Es un viaje, hemos estado diciendo recientemente. Y vamos a hablar más de esto más adelante. La vida cristiana, bien entendida, es un viaje. No un viaje geográfico, porque a lo mejor, bueno, hoy en día no se puede decir, pero hay gente de pueblo que nunca ha salido de su pueblo. Hombre, yo no he salido, no importa. No estamos hablando de un viaje geográfico, estamos hablando ni tampoco de un viaje cronológico, que porque he sido salvo 40 años, entonces se me tiene que conceder, en fin, que soy un creyente maduro, debería de ser, pero a lo mejor no lo es, porque estamos hablando de un viaje de progreso espiritual, porque estamos caminando hacia otro mundo y ese mundo es muy diferente a este mundo. En primer lugar, hemos dicho hoy que ese mundo, el cielo en primer lugar, es convivencia con las personas divinas. En la Juan 14, ¿cómo va Juan 14? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Yo voy a venir un día de estos y os llevaré. ¿A dónde? A la casa de mi padre. Tú imagina, yo lo he dicho en tiempos pasados. Mira, a mí no me gustaría, yo no sé si lo digo más adelante, pero lo puedo decir ahora para, en plan de introducción. A mí no me gustaría que la reina de Inglaterra me invitara al palacio de Buckingham para convivir con ella un mes, porque es que yo me encontraría como un pez fuera del agua. Si tú sabes cómo es la realeza inglesa, con toda la tradición histórica que tiene en el palacio de Buckingham, yo no sabría dónde andar, qué decir, cómo vestirme, temor todo el tiempo de meter la pata. ¿Con qué? ¿Cómo conversas con la reina? ¿De qué hablas? La sociedad del palacio de la realeza inglesa, muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado. te pones en la mesa a comer y aquí hay por lo menos 12 cuchillos por aquí y 12 tenedores por aquí y no sé cuántos vasos y dónde comienzo yo y qué hago para... Estaría deseando volver a casa y como ya me lo ha recordado Salomón, parece que ha escuchado todos mis sermones, meterme en casa, coger una lata de Coca-Cola, ponerme en el sofá, los pies sobre la mesa y comer patatas fritas y decir que se fastidien los del palacio. Oye, pero el cielo va a ser mucho más que el palacio de Buckingham. ¿Y de qué vas a hablar con tu Dios cuando estás allí? Si no has prestado atención a su palabra durante toda la vida, ¿de qué vas a hablar? ¿Cómo te vas a encontrar? Deseando volver a casa, oye, pues prepárate para el cielo ahora. Prepárate para conocer tu Dios ahora. Y hemos dicho, no hoy, pero el otro día, que uno de los lamentos trágicos del Señor en el Antiguo Testamento, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas como cosa vana. Era el texto algo así, ¿no? Como cosa vana. No hicieron caso. ¿De qué vas a hablar con Dios cuando llegues al cielo? ¿De qué conversación vas a tener? ¿Cómo te vas a sentir en la casa del Padre con las personas divinas? Es interesante, creo que lo decimos más adelante, pero por si algunos se marchan o no llegamos, eso es Juan 14. Mira cómo me voy a preparar yo para ese encuentro con Dios, oye. Si yo creí que el cielo iba a ser simplemente un sitio de pasarlo pipa de la noche, de primera hora del día hasta la última noche del día. Bueno, allí no hay noche, así que yo no sé cómo será eso. No, pero entonces, ¿cómo? Pues el Señor más tarde en Juan 14 dice que el que tiene mi palabra ahora y la guarda y la ama será amado por mi Padre y vendremos a Él en el camino y haremos morada con Él. Antes de llegar a las moradas celestiales, ellos harán morada con nosotros y nos acostumbraremos, por medio de la palabra, a tener comunión con las personas divinas, a hablar con ellos, a compartir sus pensamientos, a pensar con él como ellos, a disfrutar de conversación con ellos, a crecer, a ser como ellos, antes de llegar a las moradas celestiales. Todos estos pensamientos y otros muchos, ¿no?, hemos estado considerando. Y entonces, desde la página 16, hemos estado hablando de los resultados de no tomar en serio la Biblia. El primer resultado es que no tomar en serio la Biblia constituye un insulto a Dios. Porque Hebreos dice que Dios nos ha hablado. Y hemos enfatizado una cosa muy sencilla. Oye, que Dios nos está hablando en la Biblia. No al aire, no a nadie en particular, a nosotros. Y hemos puesto el caso del padre o del profesor de colegio que desesperado porque no están haciendo... Muchacho, que te estoy hablando, por favor, escúchame y contesta. Y eso es lo que Dios tiene que decir. Oye, les he escrito las grandezas de mi ley y no hace ni caso. Es insultarle a Dios, así de claro. En segundo lugar, pone en tela de juicio la realidad de nuestra fe, porque la fe cristiana genuina tiene evidencia, se tiene que evidenciar. Hemos hablado de la frase que emplea el escritor a los Hebreos, las cosas que acompañan a la fe, las evidencias de la fe. Y una de las evidencias claras es que el pueblo de Dios será un pueblo de la Biblia. Eso lo dice Pedro, hablando de que hemos nacido de nuevo de la Biblia. La Biblia es nuestra madre, por así decirlo, nuestro pariente. Entonces, si has nacido de la Biblia, desea como un niño recién nacido la leche de tu madre, de la Biblia. Como un niño recién nacido desea la leche de su madre. Y si no lo desea, o está muerto o algo le pasa. Y también hemos citado, ¿qué más hemos citado? Hemos citado el Salmo 119 y especialmente Hebreos 8, que dice que las características y condiciones del nuevo pacto No es simplemente, sí que esto es la base principal, que ahora Dios ha encontrado una forma de justificarnos, no por medio de nosotros guardando la ley, que no podemos hacerlo y fallamos. Por lo tanto, el antiguo pacto era un contrato entre dos. Tú cumples tu parte, yo cumplo mi parte. Pero ellos no cumplieron y por lo tanto yo me desentendí de ellos, dice Dios. Entonces, fracaso del primer pacto. El segundo pacto es un testamento. Y en el testamento, el que beneficiario no tiene que hacer nada. Solamente tiene que morir el que hace el testamento. Yo soy el padre, un padre, y soy muy rico, y dejo un testamento. Cuando muera, Timoteo, mi hijo, tendrá toda mi herencia. Él no tiene que hacer nada. Oye, bueno, lo único que tendría que hacer... Algunos, claro, ayudan a que el padre muera antes de lo que sea necesario, para que se queden con la herencia. Pero lo único que tiene que pasar es que el testador tiene que morir. Lo único que, a lo mejor, esto es útil tal vez para predicarlo, ¿no? Lo único que tú tienes que hacer es admitir delante del notario que sí, que yo soy Eric Bermejo, yo soy esta persona. ¿Y cómo enfocar esto en el Evangelio? Pues el Evangelio dice que Jesús ha muerto por los pecadores. Yo tengo que admitir que sí, que yo soy un pecador. Y por lo tanto Cristo murió por mí. Eso hay que admitirlo. Pero el nuevo pacto dice que las condiciones o las características del nuevo pacto: pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Y hemos hablado de la necesidad del desarrollo de una mentalidad bíblica, de pensar los pensamientos de Dios, de llegar a conocerle, de ser transformado en su imagen y desarrollar una vida que será consecuente, una vida consecuente con nuestro alto llamamiento y con la sociedad del cielo hacia la cual estamos viajando. Vale, pues entonces, resumiendo muy rápidamente, estas son las cosas que hemos estado diciendo y hemos llegado a dónde, a la página 19. Resumiendo, vamos a comenzar al principio, 19. Resumiendo, Dios nos está diciendo, porque hemos dicho que el tercer resultado de no tomar en serio, página 16, el tercer resultado de no tomar en serio la Biblia es que conduce a la mundanalidad. Y la mundanalidad implica la ruina de la vida espiritual, ¿eh? Y la mundanalidad se mete por sí sola. Una mente bíblica y una mente divina, por lo tanto, es que requiere, como hemos dicho, requiere, página 18, pero que conste que tal mentalidad bíblica hay que conseguirla a pulso, hermanas y hermanas. Haciendo lo que dice el salmista y lo que ha sido la experiencia de todos los hombres y mujeres de Dios a través de la historia. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y los que con todo el corazón le buscan. Y hemos enfatizado que la Biblia está allí no simplemente para llenar nuestras cabezas de información teológica, aunque sí que hay que meter información teológica, pero la Biblia está diseñada para llevarnos de la mano e introducirnos a Dios, ¿eh? Con todo el corazón le buscan. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviar de tus mandamientos, porque por medio de tu palabra te estoy buscando a ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Mientras que una mentalidad mundana se te mete por sí sola, sin esfuerzo ninguna, y bloquea esa vía de comunicación que hemos mencionado arriba y da lugar a la formación en nosotros de un carácter y una conducta muy diferente a la de la sociedad celestial hacia la cual estamos viajando. O desarrollaremos una mentalidad bíblica o desarrollaremos una mentalidad mundana. Y una mentalidad mundana milita contra la auténtica espiritualidad. Resumiendo, perdón, página 19. Dios nos está diciendo en su palabra que sí que existe tal cosa como mundanalidad. Digan lo que digan los del Evangelio Light, que en mi juventud se predicaba mucho sobre la mundanalidad, queridos amigos, y la necesidad de separación del mundo. Hoy no se predica eso. Y hay gente que se llama cristianos que después van a las discotecas y yo no sé qué cosas. Y dicen que eso es normal porque lo hace todo el mundo. Señores, esa clase de cosas es enemistad con Dios. Y además va a hacer precisamente lo que dice Blanchard en la página 1. Vamos a volver a verlo. Los que hacen esa clase de cosas no tienen apetito por la palabra de Dios. La necesidad urgente de la hora que vivimos es la de una generación de jóvenes dispuestos a ser gigantes espirituales, jóvenes totalmente dedicados a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que tienda a enfriar en lo más mínimo tal clase de determinación y devoción sería un punto de tragedia espiritual en la vida de tal persona, y la mundanalidad lo hace. Detrás de la mundanalidad existe el maligno, cuyo principal propósito es siempre de arruinar los gloriosos propósitos de Dios en las vidas de sus hijos. Porque él sabe que estamos destinados nosotros a administrar el universo, que vamos a reemplazar a los ángeles, incluso a los ángeles de Dios, los que no han caído, y no hablemos de los que han caído, y el príncipe de este mundo, le vamos a reemplazar. Y él quiere sacarnos, ponernos fuera de juego, Que el amor al mundo es, por lo tanto, enemistad con Dios. Lo dice claramente en Santiago 4:4, Amor al mundo es enemistad con Dios. Y que todo esto resultará en la vida del creyente que se ha dejado llevar por tal derrotero en ruina espiritual y una entrada escasa y con pérdida en el reino eterno del Señor, hacia el cual todos nosotros estamos viajando. Pero, ¿cómo podemos romper la fatal atracción del mundo? Allí está el gran problema, porque no cabe duda que el mundo tiene mucho brillo y mucho atractivo. Mira lo que decía Miguel ayer del padre que estaba hablando del niño que estaba con el internet hasta las 4 de la madrugada. Seguro que nunca ha hecho eso con la Biblia. Pero es que eso tiene mucha garra, mucho atractivo. ¿Qué es lo que... mucho atractivo? Y tal vez nunca como hoy, ya que nunca ha habido tanta oferta y nunca todo tan a mano y tan accesible como en el día de hoy. Mucho del mundo, antes tenías que salir de casa a buscarlo, ahora se te mete en la casa sin ningún problema. Y el maligno tiene muchos siglos de experiencia en el arte de la seducción. Intentó seducirle al Señor mismo. Nada más comenzar su ministerio público, el diablo le llevó a un monte alto y le mostró: mira todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos, para tentarle y desviarle del camino. Y si eso lo intentó con el Señor, lo intentará contigo, querido hermano, querida hermana. O tal vez sería más correcto decir que estará ya ahora y desde hace tiempo intentando hacerlo contigo. ¿Eres consciente de esto? Porque lo peor que nos puede ocurrir es que esté pasando estas cosas en nuestras vidas y no somos conscientes. El Señor, con la palabra de Dios, paralizó ese diabólico intento de enredarle y neutralizarle. E igual tendrá que ser con nosotros. Si la palabra de Dios mora en nosotros de verdad, Colosenses 3:16, su poderosa eficacia obrará en nosotros, ya que ella es viva y eficaz, Hebreos 4:12, y nos ayudará a prevalecer. Pero notemos la escritura que cita al Señor ante esta tentación del maligno: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, Deuteronomio 6:13. Solo en la medida en que vayamos siendo enamorados, entusiasmados, ilusionados con Dios, el glorioso Dios cuya excelsa gloria deslumbra por completo toda otra pretendida gloria. Solo así podremos romper la fatal atracción de este mundo. La historia de Abraham, el padre de la fe, y si nosotros somos creyentes, deberíamos tener la misma clase de fe de Abraham y la misma clase de conducta. La historia de Abraham, el padre de la fe. ¿Somos de la fe de Abraham? Pues vamos a ver cómo era Abraham. Ilustra y confirma perfectamente lo que estamos diciendo. Cuando Dios salió a su encuentro, Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Génesis 11:28, si queréis saber. Ur de los Caldeos, una ciudad y una civilización inmensamente impresionantes. Excavaciones por Sir Leonard Woolley, 1922 al 34, descubrieron que Ur, en los tiempos de Abraham, señores, 2000 años antes de Cristo, era una ciudad grande y gloriosa de verdad, donde la gente vivía 2000 años antes de Cristo, hace 4000 años, no en pequeñas y miserables chozas, sino en casas bien construidas de dos pisos, diseñadas deliberadamente con vistas al clima, casas con sus patios enlosados y su alcantarillado, muy similares a las casas de buena calidad en las ciudades de Basra y Bagdad en el día de hoy, siglo XXI. Una ciudad y una civilización altamente sofisticadas en cuanto a su arquitectura. Escuchad esto, empleaban formas 2000 años antes de Cristo que no fueron redescubiertas hasta los tiempos de la edificación del Partenón en Atenas, 1500 años más tarde que los tiempos de Abraham y Ur de los Caldeos. Sofisticados en cuanto a su arte, su organización cívica, sus leyes y su comercio. La Enciclopedia Británica habla del descubrimiento en Ur de tesoros de casi increíble belleza y valor, labrados en oro, en plata, en bronce y en piedras preciosas. Una ciudad grande, gloriosa y poderosa de verdad. En Ur de los Caldeos se vivía bien, señores, especialmente si eras un hombre rico como Abraham. Tendría tal vez su chalet en la montaña y la piscina en el jardín y yo no sé qué. No era necesario añorar, envidiar ninguna otra parte del globo terrestre. Ur estaba en la cúspide misma del progreso y de la gloria humana. Pero una ciudad que del único y verdadero Dios no sabía nada. Tenían sus propios dioses, su propia manera de vivir y ver las cosas, hasta que por fin todo terminaba en el cementerio, que tal vez el de Ur sería sin duda un cementerio muy opulento y muy cómodo, si se puede hablar de comodidad cuando uno está muerto. Pero mientras vivías, disfrutabas de una civilización gloriosa de verdad, con toda clase de comodidades y ventajas. Ahora preguntamos, ¿qué es lo que rompió para Abraham la atracción de Ur de los Caldeos, con todo lo que esa ciudad ofrecía, de tal manera que salió de allí dejándolo todo para vivir hasta el final de su vida en malolientes tiendas de pieles de cabras, llenos de polvo y de pulgas, pasando calor de día y frío de noche? El Nuevo Testamento nos da la respuesta, concretamente nos la da Esteban en Hechos 7:2, cuando dice, el Dios de la gloria. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. En una palabra, Abraham vio una gloria mayor, el Dios de la gloria. No me hables de Ur de los Caldeos, la gloria. Dios, al hablarle desde la excelentísima gloria, de alguna manera se reveló a sí mismo, y la revelación de la excelsa gloria de Dios eclipsó para siempre la pequeña y efímera llama de la gloria de Ur de los Caldeos, hoy hecha una ruina y enterrada bajo toneladas de arena. Esta misma experiencia lo tuvo Saulo de Tarso siglos después, en el camino a Damasco, dando su testimonio en Hechos 22:11, habla de la gloria, de la luz que le rodeó cuando tuvo ese encuentro con Jesús en el camino de Damasco. Y es la experiencia que nosotros también tendremos que tener si esperamos romper la fatal atracción de este mundo temporal con su falsa gloria. ¿Podemos? ¿Cómo? ¿Pero cómo podremos ver esa gloria? Primordialmente por medio de la palabra de Dios, porque es por medio de su palabra que Dios se revela a sí mismo en toda su grandeza, o toda la grandeza y gloria de su majestuosa persona. Es así como lo hizo con Abraham y con Pablo. Y en 1 Corintios 3, 18, Pablo nos dice un texto que ya he citado varias veces, pero todos nosotros, mirando a cada descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Esto es lo que tenemos que buscar cuando estudiamos la palabra de Dios. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Y cuál es este espejo? Pues la palabra de Dios, que es donde Dios al hablarnos se nos revela. Y para más confirmación, leamos ahora las palabras. ¿Alguien quiere buscar, por favor, rápidamente? Santiago capítulo 1, 19 al versículo 25. Leerlo en voz alta, algún hermano, por favor. Buen muchacho. Santiago, capítulo 1, 19 al 25. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra implantada, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gracias. El espejo es la palabra. El espejo que te revela a ti, querido hermano y querida hermana, y a mí también, cuánto todavía necesitamos ser transformados. Nos revela el carácter y la gloria de Dios. Y es solamente la visión de la gloria superior de Dios que romperá la fatal atracción de la gloria de este mundo. El siguiente himno, hermoso, capta y expresa de forma magistral la esencia de lo que hemos estado diciendo. Lástima que ahora no se usa el himnario clásico de antaño, pero tiene este hermoso himno, que es una poesía de Santa Teresa de la Cruz, me parece que la llamaban, de Ávila. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe, a Jesucristo sigue. Ven, no desmayes, y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es sombra vana. Nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira lo celeste que siempre dura. Fiel y rico en promesa, Dios nunca muda. Confianza y fe viva mantenga tu alma. El creyente que espera todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. El que de Dios el reino busca con ansia, todo lo demás tiene, nada le falta. Id, pues, bienes del mundo, id, dichas vanas. Aunque todo lo pierda, mi Dios me basta. Feliz el hombre, la mujer, el joven, la joven, que tiene una visión de Dios tan gloriosa y tan grande que puede decir, mi Dios me basta. Id, pues, bienes del mundo. Y también el pequeño coro que dice, yo veo tal gloria en Jesús, yo veo tal gloria en su cruz, que el mundo para mí ha perdido su atractivo. Señor de mi vida, es Jesús. Hago algunas preguntas aquí que son fáciles, pero luego las vamos a dejar. Y hay en la página 22... un pequeño gráfico que intenta resumir algo sobre esto del mundo. Hay dos mundos. Arriba he intentado hacer alguna cosa que podría ilustrar malamente, detrás de esas nubes, las luces que salen de un sitio glorioso. Hay el mundo sobrenatural y hay el mundo temporal. Y allí veis a Inglaterra, a Francia, a España, y aquí estamos nosotros, en alguna parte un poco más al sur, ¿eh? El mundo temporal. En 1 de Juan 2, 16, vamos a verlo juntos. Hay una definición sencilla de lo que es el mundo. Dice el 15, según 1 de Juan 2, 15, y está claro por el versículo 14 que detrás del mundo está el maligno, ya lo hemos dicho, ¿no? Y creo que lo diremos más adelante. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ese mundo del cual hemos hablado. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ya está, ¿no? Ya puede cantar coros, oh Señor, cuánto te amo, no, eso es mentira. Porque todo lo que hay en el mundo, mira, esto es una descripción en tres partes de lo que es el mundo. Los deseos de la carne, permisividad sexual, que abunda por nuestro mundo en el día de hoy. Hay una obsesión sexual que sale por todos los sitios, desborda por todos los sitios. Permisividad sexual, esto es mundanalidad. Los deseos de los ojos, codicia materialista. Y nunca como en el día de hoy en España, porque nunca desde hace unos 20 o 30 años la gente ha comenzado a tener cosas que nunca antes tenía. Oye, cuando llegamos a Valladolid en el año 1960, nadie tenía coche, nadie tenía televisión. Bueno, un anciano tuvo un televisor de blanco y negro, era el único que veía televisión. Nadie iba nunca de vacaciones porque no ganaban dinero. Si hacíamos una excursión de iglesia una vez o dos veces al año para ir a Benavente o para ir a Zamora o para ir a Salamanca desde Valladolid, en un autocar todos juntos, y la primera vez la gente no salía de Valladolid, es que no podía. Vivían en casas que todas ellas han sido derribadas porque estaban fatales. No tenían calefacción, no tenían casi nada. Nosotros vivimos varios meses en una pequeña casucha, en un patio y un váter afuera y nada más que un váter, ya no había cuarto de baño ni nada. Pero ¿cómo ha cambiado? Y cuidado, dice el Señor en el Antiguo Testamento, que cuando entréis en la tierra prometida y vais a tener casas que no edificasteis y pozos que no cavasteis y viñas y no sé qué que no plantasteis, cuidado de no olvidaros de vuestro Dios, que es exactamente lo que pasó. Codicia materialista. Y aunque las cortinas que tenemos son perfectamente buenas y el tresillo, es que la vecina, mira lo que ha comprado, habrá que cambiarlo. Y claro, la obra del Señor languidece porque el pueblo de Dios, que tiene ahora más dinero en el bolsillo que nunca, las ofrendas son menos que eran antes. Tú habla con la gente del fondo por obreros y te das cuenta de lo que está pasando. Los deseos, el codicia materialista, la vanagloria de la vida, el egoísmo de que yo soy el más importante de este mundo para mí, ¿eh? Yo en el centro, lo que yo quiero y lo que yo opino y lo que a mí me va bien. Y aún en la iglesia, si no me va bien, pego un portazo y me marcho, porque si no hacen lo que yo digo, bien. Esto es mundanalidad. Entonces, la mundanalidad, estos textos, existe tal cosa. Digan lo que digan los del Evangelio Light. Está muy claro por estos textos que existe la mundanalidad. Que detrás de la mundanalidad o del mundo, de este mundo, está el maligno. Ya lo hemos visto en el versículo 14. En el 13 también, me parece. En el 13 también lo veréis. Que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, lo dice claramente Santiago 4:4. Es necesario, por lo tanto, tomarlo muy en serio. Está en juego nuestro futuro eterno. Mira, sin ir a... bueno, primero de Pedro, es lo que nos estaba diciendo el otro día Miriam en su testimonio, primero de Pedro. Pero mira lo que dice primero de Juan 2.15. No, 2.15. Sí, bueno, 2.15 es lo que hemos leído, pero 2.28. Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando él se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida, ¿estáis viendo lo que dice aquí? No nos alejemos de él avergonzados. Eso no quiere decir, me parece a mí, que vamos a perder nuestra salvación, pero oye, nos vamos a dar cuenta cuán lejos he vivido yo del Señor y de sus pensamientos. Y yo que quería estar en los primeros sillones, me doy cuenta ahora de qué mundano y de qué sucio he estado. No sea que nos alejemos de él en su venida, avergonzados. Porque hay muchas maneras en las que nosotros podamos quedar avergonzados, y el Señor avergonzado de nosotros, ¿eh? El que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación pecaminosa y adúltera. Por lo tanto, es una bendición escuchar de jóvenes que aún en las clases, allí en el instituto, en la universidad, están dispuestos a decirnos: señores, creemos que hay un Dios y creemos que la evolución no es verdad, que Dios creó este mundo, y aunque se rían de ti, porque el que se avergonzare de mí, ya verá cuando venga el Señor y la realidad de las cosas, cómo nos apartaremos avergonzados y cómo el Señor mismo se avergonzará de nosotros. La mundanalidad es esencialmente es un estilo de vida que se inspira en las costumbres y los valores de este mundo temporal y no en los de ese otro mundo sobrenatural, el mundo de Dios. Es pensar, es actuar, es adoptar el modus vivendi de aquí abajo y no el de arriba. Es actuar como hace todo el mundo, hombre, eso lo hace todo el mundo ahora. Claro, este mundo. Y no como se hace en ese otro mundo. Es no hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra tal y como se hace en el cielo. Y he puesto algunos ejemplos. Mira, en la vida matrimonial, por ejemplo, el divorcio. Antes, en España y en Europa, si lees la historia, volviendo años atrás, todo el mundo veía mal el divorcio. Hombre, si alguno se divorciaba, era casi un escándalo. Pero ahora todo el mundo lo ve bien, oye, porque todo el mundo se divorcia. Parece ser que todo el mundo se divorcia o se separan y está legalizado. Y entonces, ¿qué hay de malo? Pero eso lo hace todo el mundo. Sí, lo hace todo el mundo, este mundo, pero no ese. ¿Entendéis? Si leéis pasajes como Mateo 5 y Mateo, Santiago, Mateo 19, veréis que eso no es conforme al pensamiento de este mundo. Es conforme al pensamiento de este, pero no de ese. Hombre, todo el mundo lo hace, está bien, bueno, muy bien, este mundo, pero no, aquí no, aquí no. Dejarte guiar por las costumbres de este mundo en contra de ese mundo es mundanalidad. Y eso es constituirte enemigo de Dios. Los negocios, hay el mundo de los negocios. Estaba comentando el otro día en Cazorla, porque esto lo mencionamos allí en Cazorla también, que nuestro querido hermano don David Gooding me dijo en una ocasión: ¿sabes, Eric? Esto en conversación privada, en conversaciones privadas con él hemos tenido muchas experiencias muy interesantes. ¿Sabes, Eric? Que en el tribunal de Cristo van a haber dos colas en el tribunal de Cristo. ¿Y cómo es eso? Sí, una cola para hombres de negocio cristianos Y otra cola para gente como nosotros. Hombre, pero ¿tú dónde has leído eso? ¿Y a dónde vas con eso? Hombre, es que tú tendrías que saber cómo es el mundo de los negocios aún para muchos creyentes. Hombre, es que los negocios son los negocios. Y parece que admiten que hay otras reglas de juego, que no se puede ser tan transparente, tan honesto, tan verídico, porque si no, oye, los negocios van a pico. Es que el mundo de los negocios es así. ¿Eh? Y por eso decía, con humor, habrá dos colas. Los hombres de negocio, cristianos, que tienen otras reglas de juego, pero cuando se encuentren delante del tribunal de Cristo, se van a encontrar que en este mundo nunca ha cambiado las reglas de juego. Y la Biblia remete en el Antiguo y el Nuevo Testamento contra la insinceridad y contra la falsedad y contra la mentira y contra falsos pesos y todo lo demás. Será conforme a este mundo, el mundo de los negocios, pero no conforme a este mundo. Y tú, vivir y montar y actuar en tus negocios según lo que hace en este mundo, en contra de lo que dice este mundo, eso es mundanalidad, señores, y constituirte enemigo de Dios. Después pongo aquí el mundo de las modas. Hay el mundo de las modas. Y esto también es otro mundo, ¿eh? Yo no sé si vosotros sabéis, vosotras sabéis, la filosofía que mueve gran parte del mundo de las modas. Es la filosofía del sexo y del gran poder seductor del sexo. Es promocionar el sexo y el poder de la seducción del sexo. Es enfatizar, yo he leído de parte de gente del mundo, metido en este mundo, que lo dice claramente. No quiero decir que todas las modas son así, pero gran parte de las modas son así. Acentuar cada vez distintas partes de la forma femenina por su efecto seductor sexual. Porque hoy en día es el sexo vende todo. ¿Eh? Y hay una auténtica obsesión sexual en toda nuestra sociedad en el día de hoy. Y estamos tan acostumbrados que tal vez no nos damos cuenta. ¿Eh? Adoptar la misma postura y dejarte llevar por estas modas es mundanalidad. Porque esto es como, hombre, pero es que todo el mundo lleva este estilo ahora. Sí, este mundo. Pero ¿sabéis lo que dice este mundo aquí arriba? Primera de Timoteo 2:9. Ropa decorosa, con modestia y pudor. Ah, pero eso es Pablo. Y Pablo tenía... No, un momento. Eso es el Señor. Porque el que no te escucha a ti, a mí me rechaza, dice el Señor. Y Pablo tuvo que luchar mucho, lo dice en Corintios, ante los que decían, no, pero Pablo no es un apóstol auténtico. Sí, Señor, apóstol del Señor. Y lo que yo hablo son las palabras de Dios. El que me rechaza a mí, rechaza al Señor. No, pero todo el mundo lleva, sí, con la barriga al aire o con medio pecho al aire o con un vestido tan apretado que se nota toda la forma casi de... En fin, eso, no, mira lo que dice. Ropa decorosa, por favor, con modestia y pudor, en un mundo que está obsesionado con la permisividad sexual. Y hay una orientación importante que nos presta Santiago en Santiago 3. De esto hablé un poco largo y tendido también en 14, pero no voy a meterme porque hablaba de mundanalidad en la iglesia y de ciertas formas y nuevas actitudes y formas y comportamientos en la iglesia. Cuando uno examina de dónde vino, mira, el capítulo 3 y versículo 15 habla de una sabiduría que no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica, en el sentido que el diablo está detrás de todo esto, porque el diablo, el maligno, está detrás de este mundo y su modus vivendi. Y si tú preguntas, mira, ¿esto viene de arriba o viene de abajo? Bueno, dirás, hombre, vivimos en un mundo en que hasta cierto punto todo se confecciona y se idea aquí, pero va en la línea de lo que piensa y lo que dice ese mundo. Es una sabiduría que realmente en el fondo desciende de arriba, porque hemos aceptado a través de los siglos una cultura y una ética y una moralidad que está basada en la Biblia, que eso ha sido la base de la cultura cristiana, entre comillas, europea durante siglos. ¿Pero esto de dónde viene? ¿De arriba o de abajo? Y entonces es una buena guía para guiarnos en momentos de, oye, esta sabiduría ahora, estas modas, estas ideas, ¿tienen su raíz en la Biblia y en la ética, en la moralidad de la Biblia? ¿O tienen su raíz en este mundo gobernado por el maligno? Y yo hablaba en Cazorla, pero no voy a gastar tiempo ahora, yo hablaba de las nuevas costumbres, especialmente de la mujer, el velo, el papel de la mujer en la iglesia. Hemos visto en Inglaterra dónde nació eso. Nació en medio del nacimiento del feminismo en los años 50 en Inglaterra. Y el arzobispo de Canterbury dice un día, bueno, desde ahora en adelante las mujeres no necesitan llevar velo y la mayor parte de los obispos y arzobispos anglicanos no son ni siquiera creyentes, son modernistas. Y poco a poco la participación de la mujer, pastores femeninas, pronto ya hay una en Estados Unidos que es obispo, obispa, yo no sé lo que habría que llamarla, y dicen que un día el arzobispo de Canterbury podrá ser una mujer. Muy bien, pues adelante. Pero esta sabiduría no viene de arriba. Esta sabiduría es de abajo, señores. Hemos visto de dónde ha nacido. Ha coincidido con el movimiento feminista que nació y tomó forma en los años 50 en Inglaterra. Después estas cosas han venido a posteriori aquí a España. Bueno, entonces la mundanalidad, tomar eso en serio porque es una cosa muy seria. Y la mundanalidad implica la ruina de la vida espiritual, con implicaciones eternas. El cuarto, página 23, el cuarto resultado de no tomar en serio la Biblia tendrá consecuencias negativas eternas. Este tema lo hemos tratado con bastante amplitud aquí en el Centenillo. Es lo que se hizo referencia Miriam el otro día en el cursillo intensivo de septiembre de 2007 al estudiar la segunda epístola de Pedro bajo el título El verdadero sentido de la vida cristiana. Vimos que la vida cristiana, bien entendida, es una preparación para el cielo. Que este pequeño planeta Tierra no es otra cosa sino una plataforma provisional donde nos hemos de entrenar y preparar para el glorioso futuro que Dios tiene preparado para nosotros en ese mundo sobrenatural hacia el cual estamos viajando. Y todo esto lo hemos entendido mejor al ver cómo Pedro describe el cielo en su capítulo 1:11. Lo llama el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para mejor enfatizar y poner de relieve lo que esto significa, algunos habréis oído esto, pero otros no. El cielo no es simplemente un gigantesco hogar de ancianos, donde todos descansaremos todo el día en comodísimos sillones de terciopelo, celestial, claro, servidores servidos por ángeles ofreciéndonos té, café o Coca-Cola en bandejas de plata cada media hora y sin nunca más tener que dar golpe durante toda la eternidad. Ni es un vasto parque de atracciones donde nos vamos a estar divirtiendo todo el día con toda clase de carruseles, montañas rusas, pistas de páginas, patinaje, coches de choque y 50 cosas más nunca vistas en nuestro pequeño mundo terrenal. Ni es el cielo simplemente un estado estático y contemplativo, como lo pintan a veces los artistas profanos, figuras patéticas de pie sobre unas nubecitas que parecen más bien de algodón, vestidas esas figuras de blanco como monjes, con aureolas mal ajustadas sobre sus cabezas, las caras vacías y nada que hacer aparte de tocar sus arpas y flotar interminablemente por el interminable espacio. Nadie, nada podría ser más lejos de la verdad. El cielo es un reino, una vasta administración, que aún ahora, aunque de forma velada y misteriosa, por lo menos para nuestro entendimiento, gobierna sobre los inmensos territorios de Dios, tanto visibles como invisibles. Tanto los que están en el cielo como los que están en la tierra, y los que están en cualquier otra parte del vasto universo también. Y lo verdaderamente asombroso es ver cómo el apóstol Pedro nos está indicando que el propósito de Dios es que nosotros, criaturas de este pequeño planeta, participemos activamente un día en la administración de ese reino, el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta tal punto que es el propósito de Dios que nosotros reemplacemos a los ángeles. No ha sujetado a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos, eso es Hechos Hebreos 2, sino al que en cierto lugar dijo que es el hombre para el que te acuerdes. Era el propósito original de Dios, que ha sido estropeado por el diablo, pero que Dios tiene el propósito, de volver a su propósito original y que el mundo venidero sea gobernado y administrado por hombres y mujeres preparados, salvados por la gracia de Dios y preparados en este pequeño planeta Tierra. En 1 Corintios 6:3, Pablo dice a los que estaban luchando y llevando sus cosas a los tribunales, pero no sois capaces de arreglar vosotros estas cosas entre vosotros. ¿No sabéis que tenéis que juzgar ángeles un día? Que juzgar ángeles no quiere decir necesariamente la idea de un tribunal de juicio. La idea es como los jueces, del libro de los jueces, que eran los que gobernaban y lideraban y guiaban y administraban las cosas del pueblo de Israel. Todo esto lo hemos tratado ampliamente en el cuaderno sobre Segunda de Pedro, viendo a la vez cómo esto es una verdad que corre como un hilo de oro por toda la Escritura. Y hemos prestado especial atención al versículo 11 del capítulo 1, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Notando, en primer lugar, que Pablo está hablando a creyentes y no a inconversos. El versículo previo, verso 10, no deja ningún lugar a duda. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Notando en segundo lugar que Pedro está hablando a esos creyentes y por lo tanto nosotros también de la posibilidad de una amplia y generosa entrada en el glorioso reino del Señor. Pero notando en tercer lugar que la clara implicación es de la posibilidad contraria, o sea de una entrada no amplia y generosa, sino más bien escasa y limitada. Entrada sí, pero no como podía haber sido si se hubiera tomado en serio lo que Pablo nos está diciendo en los versículos, en los 61 versículos de esta epístola. O sea, si se hubiera leído cuidadosamente, meditado, guardado y tomado en serio la Biblia. Es que mucha gente no sabe esto porque no lo han leído, lo han reflexionado, meditado, inquirido. Buscado de Dios su faz y su dirección. Notando en cuarto lugar que la frase de esta manera, hay una serie de condiciones claras y serias de las cuales Pablo nos habla en los versículos 3 al 10 que determinarán si nuestra entrada será amplia y generosa o más bien escasa y limitada. Y con esto aclaramos otro concepto en cuanto al cielo. El cielo no va a ser igual para todos, hermanos y hermanas. Los que han tomado la palabra de Dios en serio y se han preocupado de informarse en cuanto a la vocación y elección que Dios tiene en mente para ellos, verso 10, y por lo tanto lo que Dios requiere de ellos para hacer firme en sus vidas esta vocación y elección, todo esto de la mentalidad bíblica que hemos estado hablando antes, pensando los pensamientos de Dios, estos tendrán una amplia y generosa entrada. Lucas 19, la parábola de las de las 10 minas y el hombre noble, es que se me iba eso, ¿eh? Esto está basado sobre esto, ¿sí? Que dejó 10 minas, una mina cada uno, a ver su fidelidad trabajando para el Señor, etcétera, etcétera. Y añadiendo, añadiendo y añadiendo. El que tuvo una mina para comenzar añadió 9 más. 10. Administrarán tal vez 10 ciudades. El otro funcionó a medio gas. 5. 5 ciudades. El otro no progresó nada, pues ninguna ciudad. Todo dependerá de cómo han vivido sus vidas durante este periodo de preparación y prueba aquí abajo. Los que han colaborado seriamente con Dios para la formación de un carácter consonante con el reino celestial y que han demostrado su capacidad y fidelidad trabajando en los negocios de su Señor durante este periodo de su ausencia, ellos sí que tendrán una amplia y generosa entrada. Pero los que no han tomado en serio la palabra de Dios entrarán, si son creyentes de verdad, pero sin ninguna participación en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 0 ciudades y pérdida. Y para más información, leer Lucas 19, 11 al 27 y 1 Corintios 3, 13 al 15. ¿Cómo andas tú en este asunto? Serio e importante todo esto, ¿eh? Nos queda un poco más que de 15 minutos, vamos a comenzar. El segundo capítulo, la principal prioridad. Las palabras que el Señor dirigió a Marta en Lucas 10 están conservadas en las páginas de la Biblia para amonestarnos a nosotros hoy, aquí en el centenario, lo he dicho varias veces, en este año 2009. Mira que en el tribunal de Cristo que nadie diga, nadie de vosotros diga, esto yo no lo sabía. Aquí el Señor dirá, mira que estaba en las notas, ¿eh? El centenario, año 2009. Se dijo todo esto. Y yo estaré allí al lado diciendo, sí, sí, yo sé que se dijo. Ojalá que impacten fuertemente en nuestros corazones y conciencias. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte en la cual no le será quitada. Lucas 10, 24. ¿Cuál era esa buena parte que María escogió? El estar sentada a los pies de Jesús, oyendo su palabra. Lucas 8, 39. Pero un momento, eso está mal, me parece. Tiene que estar mal eso. Lucas, ¿dónde estamos? Lucas 10, 42. Sí, esto es 39. Es, claro, Lucas 10, 39, no 8, 39. ¿Alguien tiene un lapicero? Gracias. ¿Ves? He leído esto cuántas veces y yo no sé, pero siempre salen más y más errores, lo siento. Estar sentado a los pies de Jesús oyendo su palabra. Esto nos está diciendo el Señor hoy, a los que estamos aquí reunidos en este cuarto, es la principal prioridad de la vida, muy por encima de todas las demás responsabilidades, ocupaciones, preocupaciones y quehaceres de cada día. Así de claras son las palabras del Señor. ¿Creemos esto de verdad? ¿Somos creyentes de verdad, queridos hermanos y hermanas? ¿Cómo hemos de entenderlo? Entendiendo en primer lugar una de las lecciones absolutamente básicas y cruciales de la palabra de Dios, a la cual ya hemos hecho referencia en la página 14 de estas notas, pero que conviene repetirla, que nos dice que esta vida nuestra aquí en la tierra no es un fin en sí, sino que es un viaje hacia un destino eterno. Un destino más allá de los pequeños horizontes de este pequeño mundo terrenal en el cual transitamos. Además, un viaje de progreso, de preparación, que determinará qué clase de entrada tendremos al final del viaje en el glorioso mundo de Dios. Notemos cómo esta idea de la vida como un viaje desde este mundo hacia el mundo sobrenatural de Dios sale en el capítulo anterior al capítulo 10, Lucas estamos, donde leemos las siguientes palabras referentes a Jesús. El capítulo 9 y el versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que Él, el Señor Jesús, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lucas 9, 51. El Señor mismo de viaje. Y muy consciente que estaba de viaje. De viaje desde este mundo hacia ese otro mundo eterno allá arriba. Que había de ser recibido arriba. Hay otro mundo mejor allá arriba. Y muy consciente también que el camino, según el determinado propósito de Dios, pasaba por Jerusalén y la cruz. Por eso afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y sabiendo esto, no intentó escabullirse, sino que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y nosotros, si somos el Señor de verdad, hemos de entender que estamos aquí en este mundo también de viaje. Porque el cristianismo auténtico es eso. Y el Señor lo dice muy claramente en el versículo 23 del capítulo 9. Leerlo conmigo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La vida cristiana auténtica es un viaje. Detrás del Señor, en pos del Señor, en las pisadas del Señor, negándose a sí mismo, tomando su cruz cada día y siguiendo en pos del Señor, siguiéndole. Si no lo sabíamos antes, aprendámoslo hoy y no intentemos escabullirnos, porque no cabe duda que otra de las necesidades muy apremiantes del pueblo de Dios en el día de hoy es precisamente este. Que cada uno que invoca el nombre del Señor se dé cuenta que el cristianismo auténtico no es simplemente decir, creo en el Señor, y después divagar por la vida cada uno a su aire, con la idea que, como ya soy salvo, no hay más que hacer, sino coser y cantar. El cristianismo auténtico es un viaje. Hay un camino a seguir, señores, un camino claramente trazado en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. E intencionadamente ilustrado para nosotros por la historia del pueblo de Israel y su viaje desde Egipto a Canaán. Un viaje que requiere obediencia, renuncia, disciplina, perseverancia y progreso, por ser un viaje diseñado por Dios para prepararnos para ese mundo celestial hacia el cual viajamos. Un mundo tan diferente a este pobre mundo moribundo por el cual transitamos. Un viaje que debería recordarnos cada día que no pertenecemos aquí, a pesar de lo que dicen los del Evangelio Light, que este mundo no es nuestro hogar, que estamos aquí solamente de paso, que somos ciudadanos del cielo, que los del mundo deberían de notar por nuestra conducta y manera de ser que esto es así, que no son de aquí, son de otro mundo. De la misma manera que alguna persona se iban dando cuenta que Jesús no era de este mundo, oye, no podía ser de este mundo, porque este mundo no produce personas así. Debería de reflejarse algo de eso en nuestras vidas así, aquí también. Ahora, una cosa queda clarísima. Cuando uno está de viaje, es absolutamente imprescindible establecer prioridades, ¿sí o no? Si tú vas con una furgoneta tan grande como tiene el padre de Dina allí, pues puedes meter casi toda la casa. Pero si tú vas en un coche pequeño, tienes que estar eliminando cosas y estableciendo prioridades. Y si vas de bicicleta, tendrás que eliminar más cosas aún. Y si vas a pie, pues más cosas aún. No se puede llevar de viaje todo lo que uno tiene o todo lo que uno desearía llevar. Hay que desechar muchas cosas aún legítimas, porque el viaje no lo permite. Y cuanto más arduo y exigente el viaje, más exigente tiene uno que ser en cuanto a la selección que hace y las prioridades que establece. Yo no sé si habéis leído historias del ascenso del monte Everest. Se pone los pelos de punta algunas de las historias. El que quiere llegar a la cima del monte Everest llevará consigo solamente lo absolutamente imprescindible. Mayormente oxígeno, y si no, no llega y punto. Además de ropa bien, bien gruesa, ¿no? Y así, y más aún, hermanos y hermanas, con este viaje desde aquí a las alturas, no de Everest, sino a las alturas celestiales. El Señor lo indica bien claramente en el versículo ya citado en Lucas 9. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día, cada día. ¿Y cuál es lo absolutamente imprescindible para nuestro viaje desde este mundo hasta el alto mundo de Dios? ¿Cuál es la prioridad principal? Pues ya lo hemos visto en la página anterior, estar a los pies del Señor, respirando cada día el oxígeno puro de su palabra, para fortalecernos en el viaje, orientarnos en cuanto a la ruta que hemos de seguir, avisarnos de los peligros en el camino, transmitirnos su misma vitalidad, prepararnos para el encuentro con ese glorioso mundo que nos espera al final del viaje y con el Dios de ese mundo y con la sociedad que encontraremos allí, una sociedad tan diferente en todos los sentidos a la que existe aquí abajo. En vista de todo esto, casi nos da ganas de interrumpir en la historia de María y Marta y decir, oh Marta, Marta, el Señor se está acercando, ¿no te das cuenta? Está de viaje Marta hacia ese mundo sobrenatural y eterno hacia el cual tú también y nosotros estamos viajando. Hay tanto que necesitas saber en cuanto a la ruta, los preparativos, el destino tan glorioso que te espera allí. Deja, mujer, por una hora tus quehaceres y siéntate con María a los pies del Señor. Escucha con ella lo que os tiene que decir el Maestro, aunque después no comáis más que una corteza de pan. Deja la paella y todas las demás cosas. Y come pan o nada en el día de hoy, porque está de viaje el Señor. Y no vas a tener otra oportunidad, porque cuando pesas todo a la luz de la eternidad y todo lo que está en juego, solo una cosa es absolutamente necesaria y hasta imprescindible. No quiero decir con eso que hay que deshacer todas las demás cosas, pero hay que establecer prioridades. Y si queréis saber cuáles son las cosas más importantes, lo más importante por encima de todo, estar a los pies del Señor día tras día, escuchándole a Él por medio de su palabra y siendo alimentado con el oxígeno puro de su palabra. Una auténtica comunión con el Señor por medio de su palabra. Y para conseguir esto, tal y como está la vida, habrá que deshacerse de muchos estorbos. Habrá que negarse y sacrificar muchas cosas, hasta legítimas. El Señor mismo lo dice en Lucas 9:23. Vamos a leer otra vez porque es muy importante. Si alguno, y yo digo después, vale la pena, pues vamos a ver, porque no he puesto aquí el versículo 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, Señor. Ese listón está muy alto, eso para los predicadores y los ancianos. ¿Vale la pena? Mira lo que dice el versículo 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Cómo se explica ese versículo? Parece una contradicción, porque si salvas tu vida, la salvas y no la pierdes. Y si pierdes tu vida, la pierdes y no la salvas. Pero aquí dice, el que quisiera salvar la vida, la perderá. O sea, que salvas la vida y la pierdes. Eso es una contradicción. Y el que pierda su vida por causa de mí, esta la salvará. Pues si la pierde, ¿cómo la puede salvar? El Señor hablando, en primer lugar, a sus discípulos. Oye, discípulos, el que quiera salvar la vida, la perderá. Y el que esté dispuesto a perder la vida por causa mía, la salvará. ¿La explicación? Lo que ya hemos dicho. Señores, hay dos mundos. ¿Dónde viene esto? Pronto después el Señor está hablando de que algunos de los que están allí no morirán hasta que no vean el reino de Dios. Y suben al monte de la transfiguración, el Señor descorre el velo y durante algunos momentos, ¡pum!, no solamente que ven ese mundo, que están en él. Señores, hay dos mundos. Si tú vives para este mundo, muy bien, salvarás, lo pasarás pipa. Pero allí, cuando llegues allí, lo habrás perdido todo. Si tú vives aquí para ese mundo, aquí vas a perder muchas cosas. Y las burlas de la gente, hombre, eso no es vivir. Siempre en la capilla y en cursos intensivos y yo no sé qué, cuando podías estar en la playa. Sí, sí, aquí perderás durante breves años, pero allí ganarás. ¿Ves? Hay dos mundos. ¿A dónde vas a invertir? ¿Qué sabes tú de esto? Notemos que esta idea de viaje está muy marcada en esta sección de Lucas. Lo hemos notado ya en el versículo 20, 51 de Lucas 9 y casi enseguida en los versículos 27 al 60. Y casi enseguida en los versículos 57, miradlo conmigo, el Señor de viaje, 51, casi enseguida, Lucas 9, los versículos 57 al 62, tenemos el relato de tres personas, dos de los cuales ofrecieron seguir al Señor. Señor, nosotros te vamos a seguir. Y el otro fue invitado por el Señor a seguirle. Hay tres personas aquí. Veréis en el versículo 57, te seguiré. En el versículo 59, y dijo el Señor a otro, sígueme. Y en el versículo 61, te seguiré. Pero parece que ninguno llegó a seguir al Señor. Porque si comparas Mateo 8 y los versículos 18 siguientes, parece que ninguno. La impresión es que ninguno llegó a seguirle. Y no llegaron a seguirle por cuanto el Señor les hizo ver enseguida que no se trataría, señores, de una fiesta divertida o de un paseo turístico, sino que se trataba y se trata todavía de algo serio y costoso. Y el Señor lo puso todo tan difícil que yo casi puedo imaginar a los discípulos diciendo al Señor, Señor, no seas tan exigente, baja un poco el listón. No lo pongas todo tan difícil. ¿No ves que casi no tenemos todavía adeptos, todavía ninguno? Y a este paso no vamos a tener nunca ninguno. Si nuestra misión evangelística va a tener éxito, tendremos que endulzar la píldora un poco y presentar un mensaje mucho más atractivo, más fácil, más dulce, más a tono con el espíritu de los tiempos, que reacciona a tanta disciplina y sacrificio. Baja el listón, Señor. De no ser así, estoy imaginando esto, ¿no? Pero esto está en el corazón de muchos. ¿Qué clase de reportaje vamos a preparar para el próximo número de la revista misionera? Van a creer que estamos aquí simplemente de vacaciones, no haciendo nada, porque no hay ningún convertido. Y nuestro apoyo financiero se va a esfumar. Baja el listón, pero el Señor no lo baja, ¿eh? Y está diciendo lo que decía C.S. Lewis. Está diciendo, no con estas palabras, pero con la forma que él actúa aquí. Esta es la asignatura, señores, y es necesario que lo sepan ustedes desde el principio, sin tapujos, sin pelos en la lengua. La vida cristiana auténtica es exigente y punto, y que lo sepáis desde un principio. Hombre, si no se nos marchan, pues que estos se marcharon. Y el Señor no baja el listón. Lo hemos entendido así. Bueno, hay que dejarlo así porque se nos ha ido el tiempo, ¿eh? Y pensar sobre estas cosas. Y queridos hermanos y hermanas, admitid un poco la palabra de exhortación. El Señor en una ocasión habló del sembrador que sembró la semilla en la tierra. Y nada más sembrarlo, vinieron los pájaros al cielo y cogieron la semilla y desaparecieron. Yo creo que por medio de lo que nos está diciendo Pedro y Miguel y Eric, por lo menos estamos intentando sembrar la semilla. Es muy fácil salir de aquí y crear un ambiente en que todo desaparece. Yo os recomiendo que tengáis un poquito de cuidado con el ambiente que estamos fomentando para que no se nos vaya simplemente en cosas tontas la palabra de Dios que estamos tratando de sembrar, para que tenga un efecto, queridos hermanos y hermanas, en vuestras vidas y os cambie, y a mí me cambie también, ¿eh? Porque lo necesito y lo necesitáis. Admitid la palabra de exhortación, que el Señor nos ayude dentro de la amistad, la alegría y todo eso, a no salir enseguida y ya olvidarnos y crear un ambiente un poco contrario a lo que estamos intentando sembrar aquí. Alguien que termine, por favor, con oración. Que marquemos la diferencia en este mundo, Señor, porque para eso nos dejaste. En el nombre de Jesús, amén. Amén.